Salir esta noche dejando atrás su vanidad. Quiere un compromiso mejor, no se siente seguro de provocar. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo calientes, quiero más. I want hot kiss.